En busca de la viciosidad perdida. Episodio 3. El planeta Sony. El vicioverso. La última frontera friki depende de cuatro fanboys mancos para salvarse de la amenaza de los DLCs. Y ya puestos a ver si también lo salvan de Origin. Puta ea. En fin, encontramos a Sonyer en el planeta Sony. ¡Que me he enamorado, primo! Espera, que me estoy adelantando. A ver, ¿dónde estábamos? La Tasca, Hugonjin... Joder, ni que esto fuera un Previously. Aquí, bien. Vale, ahora sí. Encontramos a nuestros héroes haciendo el monger en el jugón milenario. ¿Qué? ¿Os gusta la nave? ¡Un tera de RAM! ¡Recién sacada del desguace! ¡Y tiene forma de polla! ¡Que me he coscado! ¿Es que no llamamos modelo? ¡Hombre, claro! ¡Pero no alcanzaban los 60 FPS! ¡Nintendero! ¡Ya la estás liando! ¡Acho! ¡Veníos, que he encontrado la sala de juegos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Venid a la parte de adelante! ¡Cuando acabéis! ¡Y llevad cuidado, que esa colección vale más que Rule of Rose! Durante semanas, nuestros frikis viciaron en la sala de juegos como si estuvieran en la Euskal, alimentándose de las migajas de Doritos que habían dejado en el suelo y bebiendo de los Red Bull que Xboxers había llevado. El único que no vició fue Sonyer, que por más que buscara en la colección, no conseguía encontrar juegos to guapo. ¡Acho, vaya mierda colección! ¡Ni si no está el Pro ni el Call of Duty! Déjate de pro y mierda y ponte con el Dota, hostia. Mira, yo te enseño. En 108 lecciones lo tienes aprendido. Que no, hostia, que yo esa mierda no juego. ¿Sabes, Sonia? Mira, te he encontrado el Call of Duty, pero no sale ningún animalico bono en la portada. ¿De qué va? Pa' mayores, Nintendero. Pero este no vale nada. Este es el 2. Es así antiguo. El guapo guapo es el último que han sacado. Chavales, ¿venís o qué? ¡Que tardáis más que Half-Life 3! Así empezó el intenso entrenamiento de nuestros frikis en los caminos de la viciosidad. Aprendamos de la sabiduría de Hugonjin. A ver, lo repito. Camino hardcore bueno, camino casual malo. ¿Lo entendéis ya? Yo me apaño. Yo no lo tengo muy claro. ¡Pues ya está! Vale, pues una cosa menos. ¡A viciar! Mejor os preparáis que estamos llegando al planeta de Sony. ¿A dónde, a dónde? ¡Al planeta Sony, coño! Para buscar la viciosidad, ¿te acuerdas? Hostia, no me jodas. Que tenemos que viajar para buscar la puta viciosidad. Si yo ya tengo de sobra. ¡Ah! A ver si es verdad. Levanta esa Wii con mi mando de luz. Toma. ¿Por qué está tan hecha polvo la Wii? Es que la uso para entrenar, que para jugar no me sirve. A ver, Steamer, levántala. Sin saber qué coño está haciendo, Steamer apunta a la Wii con el mando y pulsa botones al azar. Pero la Wii se queda donde está, como partiéndose el culo a costa de Steamer. Es como levantar mi polla, ¿eh? Cabradísimo, Steamer se caga en la puta madre de Hugon. Me cago en tu puta madre. Tira la Wii a la mierda y se va a la sala de juegos. Eso es lo que pasa, que para usar la viciosidad tenéis mucho que aprender y no caer al lado casual. Y eso va sobre todo por ti, Nintendero. Tú tienes mucho peligro. Sí, mira, aquí un inserto de Nintendero agachando la cabeza, así como avergonzado. ¿Qué? ¿Que está el micro abierto? Perdón, perdón. Seguid, seguid. Pero, a ver, si tú tienes la viciosidad, ¿nosotros qué pintamos aquí? Yo es que estoy viejo ya. Solo doy para lo que doy. Aunque me puedo tomar una pastillita, pero me da para ir a comprarla. El caso es que si queremos parar a los DLCs, nos hace falta mucha viciosidad y sangre joven y muy hardcore. Y caballeros gamers ya casi no quedan. Ahora no hay más que niños gratis youtubers. En ese momento suenan avisos de proximidad al planeta Sony. Pero no los vais a oír porque no hay presupuesto para tanto. Y hablando de niños rata, preparaos. Aquí el capitán del jugón milenario, número de serie 288 no sé qué más. Solicito permiso para aterrizar. Repito, solicito permiso para aterrizar. Y no me compré del Call of Duty, el Call of Duty. ¡Oh, el nuevo! Recibido, corto y cambio. En menos que tarda en colgarse el Deadly Premonition, nuestros frikis aterrizan en el planeta Sony. ¿Pero qué? Y guiados por el experimentado olfato de Hugonjin, los cinco comienzan la búsqueda de la viciosidad. No, aquí tampoco está. Vamos a mirar por allí. Después de varias horas buscando, los cinco se toman un descanso en la Pro Evolution Tasca. Allí, mientras volvía del baño y sin que se enteren los demás, Sonyer liga con una chica rata llamada Lady Bossy. Vale, llámame. Pero que no sea para jugar al Pro ni al Call of Duty. Que esos dos a mí ya... me cansa. A mí lo que más me va es el Gears of War. Que quede clarito. Al oír el título de un juego de Xbox, Sony se replantea si es buena idea quedar con esa chica. Pero hay algo en su forma de ser tan desagradable y en sus ojos bizcos que hacen que Sony recuerde que se dejó atrás a la novia y que de momento esta era su mejor baza para follar. Así que nuestro cani favorito pronuncia las fatídicas palabras. Sí, sí, claro, sin problema. Yo te llamo chata. Ahora sí, un poco más adelante, encontramos a Sonyer hablando con Xboxer. ¡Que me he enamorado, primo! ¡Sonyer, que estoy cagando! Pero que me he enamorado, tío. Y ella no le gusta ni el Pro ni el Call of Duty, nada más que la mierda esa de Yaraguay. Y está pensando que si podría enseñarme un poco cómo va, ¿no? ¿Pero para follártela? Claro, primo. Bueno, luego si tenemos un rato nos ponemos ahí en la nave a viciar, pero déjame que cague tranquilo. Vale, vale, primo, tranquilo. Oye, ¿y la tía de dónde ha salido? El otro día, tío, el ataque del Pro. Lo que pasa es que no he dicho nada porque he estado pensando si éramos de verdad y de verdad que, vamos, que me mola mucho la zagala. Hostia, pues Steamer también ligó en la tasca y me parece que está ahora viciando con la tía. Muy bien por él, aunque es muy capullo el Steamer. Ya ves, sin entenderlo yo, aquí comiéndonos los mocos. Lady no sé qué dice que se llama. ¿Sonyer? Sí, estoy aquí. Pues ¿sabes qué te digo? Que se va a ver, primo, se va a ver. El vicioverso, la última frontera friki, tiene los días contados como estos gilipollas sigan sin hacer ningún avance con lo de encontrar la viciosidad. Se va a ver. Sonyer. Dime, narra. ¿Pero te la fo o no te la fo? Pues claro que me la fo, coño.